se ganó un partido muy importante, ¿no? Aparte, no, hasta el final y en la última tuvo la suerte Matías, perdón, Alexis, de convertirlo dos simples. Sí, gracias a Dios, se ganó un partido importantísimo. Estaba muy complicado cuando quedaba el minuto 18, creo que estábamos 7 abajo, pero bueno, Alexis metió aparte de suerte un simple clave. Y bueno, le dio bien a él, ¿no? Que no estaba bien. Sí, ahí lo estamos dando de cerración. Y él mismo lo dijo. Pero muy, estoy muy contento por el momento gol y también fue un partido terrible, creo que fue un gran partido de aquí. Y el crack es Mati Lezano, ¿no? Mati Lezano tuvo un partido increíble, impecable. Creo que fueron los tres fundamentales para ganar el campeón de ganador. Más allá del triunfo, Bruno, creo que también desde el juego se vio otra cosa contra la gente mirando. Sí, yo creo que la verdad el juego para mí fue mal, lo dije. Sirve mucho ganar jugando mal. Te das cuenta que fue ganar con actitud, defendiendo, nosotros no estamos jugando bien, está claro, no nos encontramos, necesitamos más rodaje, pero tenemos ganas, no podemos, porque cada vez nosotros jugando mal y cuando cada vez que jugamos agresivo, cada vez que presionamos, mordemos, estamos ganando a cualquiera, pero cuando dejamos de morder, perdemos. Pero tuvieron inteligencia, Bruno, de acomodarse un partido, ¿no? Que terminaron jugando los dos con un solo grandote y con cuatro rápidos. Sí, estamos hablando de eso. Se hace muy difícil jugar con cuatro petizos. En un momento yo estaba pasando un buen momento, pero con cuatro petizos ellos cambiaron y se complica y se acomodan todos los defensivos. Pero sí, también es cierto que nos abrió la cancha, se metió a las piernas del Rubito Goli o Alexis fue para adentro. Pero está claro que necesitamos más peso afuera. La última, se viene una semana larga de trabajo, bueno, mejor enfrentarla con una sonrisa, ¿no? Sí, me habla. No, como digo, yo qué lindo que ganar te cambia todo, te cambia el ánimo. Viene una semana larga, que lo que venimos jugando mucho, está bueno descansar uno o dos días. Yo la verdad, personalmente, un poco cansado, ¿no? Gracias, bueno. No, gracias, familia.